Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 30. Hola a todos y bienvenidos una semana más al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes en función desde dónde nos estéis escuchando, cómo van las cosas. Bueno, aquí estamos una semana más, venimos a contaros un capítulo que creo que va a gustar mucho, porque seguro que estéis en la misma situación que puedo estar yo, y es ni más ni menos de cómo entrenar cuando no tenés tiempo, cómo hace el ciclista sin tiempo, ¿vale? Es decir, podéis seguramente ser un gran porcentaje de los que nos escucháis, de los oyentes, los que estéis un poco familiarizados con este caso, ¿no? Bueno, antes de empezar, quería daros las gracias por seguirnos en todas las plataformas de podcast, desde iVoox a Apple Podcasts, incluso Spotify, donde está cogiendo muy buen recorrido el programa. Estamos llegando a muchos seguidores nuevos, estamos llegando a muchos oyentes únicos, y la verdad que ya se encuentran con miles, sobre todo los oyentes. Los seguidores todavía vamos poco a poco, los que habéis dado a me gusta o os habéis suscrito al canal. Pero desde aquí invitaros a que si tenéis cualquier conocido, amigo o familiar que le guste el ciclismo y le apetezca escuchar contenido fresco y nuevo y diferente, pues oye, nosotros encantados y bienvenido. ¿Qué estamos haciendo en Mocker durante estos últimos días y estas últimas semanas? Bueno, estamos trabajando mucho porque, como alguno nos decía, incluso desde aquí voy a enviar un abrazo a Herminio, que nos dijo: oye, escucha, dijisteis que ibais a presentar algo y sigo esperando, es decir, ¿dónde está? Bueno, ya lo tenemos en almacén, ya tenemos los nuevos diseños en nuestros headquarters, con lo cual, con cuentagotas, vamos a ir poco a poco enseñando los nuevos diseños y nuevos, en este caso, nuevos calcetines. Tenemos en concreto tres diseños nuevos que creo que os van a gustar mucho. Son tres colores diferentes, tres bases distintas, en este caso blanco, negro y granate. Y en la composición Stan, que es la composición para todo el año, la composición que tiene refuerzo en la fascia, metatarso, en talón de Aquiles. Y ya de cara al mes que viene, a finales de mayo, pues ya lanzaremos la colección Corsa, ya enfocada al puro verano, con diseños un poquitín más, vamos a decir, más alegres y más exóticos, ¿no? Si lo queréis ver así. Además, vamos a anunciaros dentro de muy poco una colaboración entre nuestra firma, entre Mocker y una, vamos, para nosotros es un auténtico espectáculo de, en cuanto a nutrición ciclista y nutrición deportiva se refiere. Y es que la razón está en que, bueno, pues llevamos mucho tiempo entrenando, mucho tiempo andando en bici, muchos años, y siempre al final, bueno, pues tendíamos a comer y a beber lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando te pones a analizar un poco lo que lleva estas cosas que estás comiendo, estas barritas, estos geles, estas gominolas, pues te das cuenta de que, bueno, pues oye, quizá no sea tan sano como tú creas, quizá no sea tan bueno, tan natural como te pensabas, y fruto de esta búsqueda y fruto de esta investigación, pues dimos con una marca que nos parece brutal. Es una marca, entre comillas, joven, acaba, yo creo que nació hace poco, y no es la típica que todos tenemos en la mente, las dos o tres marcas de nutrición, de geles, de gominolas, etcétera. No, es una totalmente nueva, nosotros no la conocíamos, pero es que es un auténtico espectáculo. Esta semana hemos salido con sus productos a rodar en la grupeta y lo hemos dado a probar entre los compañeros, y bueno, han volado, es decir, es que han alucinado del sabor, de la textura, y lo mejor de todo es que sus productos, esta nutrición que realizan para deportistas, son 100% naturales, orgánicos, sin colorantes, sin conservantes, sin huevos, sin gluten, sin soja, sin nueces. Bueno, o sea, es espectacular, vamos, buenísimas. Con lo cual, estad muy atentos a las redes sociales porque dentro de muy poquito lo anunciaremos. También lo tendremos disponible para, bueno, para vender en nuestra web. Porque de otro modo sería imposible deciros que Mocker ahora lanza una línea de nutrición. O sea, eso nadie se lo creería. No da tiempo y no tenemos ni el conocimiento, ni los recursos, ni la capacidad para hacerlo. Con lo cual, lo mejor es aliarse a la que nosotros es la mejor a día de hoy nutrición que hemos probado en cuanto a textura y sabor. Por no hablar ya de lo bien que te sienta, bueno, vas a decir, al estómago y a la digestión en carrera o en entrenamiento, ¿no? En ruta. Incluso hemos pensado que sería muy bueno pues incluirla una bolsita de estos productos de regalo en los pedidos de Mocker que pasen o se operen los 45 euros. Así que ya sabéis que los pedidos que hagáis tienen regalito. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Mocker.com. Bueno, vamos a ir al grano, vamos a hablar del capítulo de esta semana, del ciclista sin tiempo, de cómo entrenar cuando no tenés tiempo. Y os voy a contar mi caso personal, que supongo que será el de muchos de vosotros, y es que al final el día a día te come. Es decir, tú tienes tu trabajo de seguramente de 8 horas, llegarás a tu casa probablemente tarde, seguramente llegas a partir de las 6, 6 y media, 7 de la tarde. Y claro, te encuentras en la disyuntiva de que, bueno, de que quizás sea lunes, de que no tienes mucha gana de hacer nada, de que estás cansado, de que hace mal día en la calle. Si no han cambiado la hora, probablemente sea de noche, y lo cierto es que no tienes ninguna gana de hacer nada. Es decir, solo tienes ganas de llegar, desvestirte, darte una ducha y quizás sentarte en el sofá, ¿no? Claro, esto está muy bien, pero en cuanto vas añadiendo quehaceres, como por ejemplo, veas en los niños, tienes hijos, tienes uno o dos niños, tres, ¿no? Claro, esto se complica mucho, porque llegas a tu casa sobre las 7 de la tarde, lo dicho, te das la ducha como puedes y empieza otro tipo de vorágine, otro tipo de guerra, que digo yo, ¿no? Que es la de prepararlos a todos, cenas, duchas, pijamas, meteros en la cama y cuando te das cuenta son las 11 de la noche. Todavía no has cenado y estás reventado o reventada. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede sobrevivir a este caos? Porque claro, el problema que tienes de esta vorágine de trabajo, de cosas por hacer, de chollos que tienes que hacer cuando sales de trabajar a las 7, que tienes que ir a hacer la compra, que tienes que ir a recoger algo que se te ha olvidado, la tintorería, yo qué sé, ¿no? Miles de chollos y miles de cosas. Claro, cuando te pasa esto es que al final, bueno, pues es un lunes, es un martes, es un miércoles, es un jueves, es un viernes y el sábado toca salir a entrenar. Toca ruta con la grupeta y te toca dar el callo. ¿Qué sucede? Pues que a buen seguro lleves una semana sin hacer absolutamente nada, con lo cual la machada y la petada que vas a coger ese día va a ser tremebunda. Ya no te hablo de que vayas a hacer 200 kilómetros, no, te hablo de una ruta corta, de 2 horas, pero claro, el ritmo de alguien que está entrenando, de alguien que compite, de alguien que sale a diario, de alguien que se cuida, de alguien que tiene más tiempo, y esta es la clave, tener más tiempo, se nota mucho. Se nota mucho en comparación a alguien como puedo ser yo o como puedes ser tú, que tiene, pues yo qué sé, miles de cosas que hacer, que tiene familia, que tiene cargas profesionales, que tiene una empresa que mantener y que sacar a flote, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, os voy a contar unos pequeños trucos y vamos a enlazarlo con ese programa de micromejoras, ¿no? Ese programa de ganancias marginales que tenemos en este podcast. Y es un poco para paliar esta falta de tiempo y esta falta de entrenamiento, ¿no? No voy a decir que vas a ganar una carrera, no vas a quedar ni entre los 30 primeros, vas a seguir reventando en los entrenamientos con la grupeta, pero lo vas a llevar un poco mejor, sobre todo a nivel psicológico, a nivel de estrés. Porque a mí lo que me pasaba, o me pasa, es que cuando salgo a entrenar, pues claro, empiezo a me cabreo conmigo mismo, pues porque vas fatal, porque a nadie le gusta sufrir, porque vas el último en las subidas, porque llegas arriba y te están esperando y justo cuando llegas reventado arrancan y tienes que seguir, con lo cual al que va contigo le estás estropeando la ruta y a ti mismo estás cansando muchísimo porque no estás parando. El que va contigo para a esperarte, pero tú no paras, ¿no? Bueno, entonces, para que no os dejéis el sueldo en geles y en barritas y en gominolas, pues os voy a contar un poco qué es lo que hago yo. Bueno, yo cuando corría y cuando competía me leía todas las revistas, todos los libros, si hubiera podcast me los hubiera escuchado todos, sobre mejoras, sobre entrenamiento, sobre nutrición incluso, sobre de todo, o sea, absolutamente todo, menos de mecánica, que soy un nulo, el resto me lo leía todo, ¿no? Sobre todo para mejorar y para arañar unos segundos o unos puestos. Claro, eso ha cambiado mucho. Y ahora me encuentro con que pues tengo como mucho, vamos a decir, una hora al día y determinados días a la semana, ¿eh? No todos. Vamos a ser un poco excepcionales, vamos a ir a lo realista. Realmente tienes media hora. Vale, ¿qué puedo hacer, Borja, en media hora para mejorar en mis entrenamientos y en mi nivel de forma física para el ciclismo? Bueno, lo primero que puedes hacer es madrugar más, eso ya para empezar. Claro, alguno me diréis, Borja, me levanto a las 7 de la mañana, o sea, ¿cómo me estás diciendo que madrugue más? Es imposible. Bueno, yo lo entiendo, yo lo he probado a hacer deporte antes de desayunar, cuando todos duermen, he probado a hacer rodillo a las 6 de la mañana, a las 6 y media, y esto no lo aguantas, es decir, yo por lo menos no lo puedo mantener en el tiempo. puedo decirte que una temporada sí, si estoy preparando algo, pero esto de manera consistente es muy difícil a nivel psicológico, especialmente en invierno y especialmente si tienes que bajar al trastero, ¿vale? Con lo cual, muy complicado. Otra opción alternativa es que pues uno o dos días a la semana salgas a correr a la calle. Pues te hagas unos 15, 20 minutos, media hora, vayas poco a poco de trote cochinero, vayas ahí a ritmo carro de los helados y vayas un poco, pues oye, haciendo otro deporte un poco diferente, que es verdad que a nivel muscular no es lo mismo que el ciclismo, porque además correr conlleva impacto y seguramente tendrás que correr por asfalto, pero bueno, algo vas a hacer, ¿vale? La patata algo va a sufrir, vas a subir algo de pulsaciones, vas a sudar, vas a tonificar, bueno, bien, seguramente adelgaces algo, con lo cual esta es una opción, es dos días a la semana planear el hecho de correr media horita, correr 40 minutos, lo que puedas, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy nulo y corriendo no hago absolutamente nada y no me gusta, yo de hecho, incluso yo sí que corrí algún campeonato de Asturias de duatlón, incluso corrí triatlón. Pero es que corriendo soy malísimo, es que no me gusta, es que me aburre y es que no mejoro nada. Y luego tengo la espalda, las piernas, las rodillas, fatal. Con lo cual, ¿qué otra opción? Ya que si descartas el correr. Otra opción es apuntarte a spinning o al gimnasio y que puedas ir en tu hora de comer, pues a mediodía, un par de días. Una opción muy válida que hay mucha gente que dice que con spinning no se mejora nada, que con spinning no se avanza, pero por lo menos mantienes, ¿vale? Por lo menos el cuerpo no le metes el sábado ese viaje y ese apurón de estar toda la semana parado. Con lo cual, bueno, pues algo, el cuerpo va entrando en actividad, vas quemando calorías, vas, sobre todo a nivel psicológico y a nivel de estrés, vas liberando un poco y bueno, quieras o no, vamos a decir que te autoengañes o no, te sirve. Otra opción, muy fácil, lo que todos sabéis, rodillo. Bueno, el rodillo pues está ahí. Yo es un artilugio que odio a muerte. Ahora seguramente cuando acabe de grabar el podcast intentaré hacer pues una hora, porque hoy es domingo, hace un día increíble y bueno, pues por descansar un poco más y dormir un poco más, pues no he salido. Y principalmente porque mis compañeros de grupeta no han salido, pues al final no tienes aliciente ni incentivo a salir. A mí al menos me pasa a mí eso, ¿no? Que el salir solo mata y desgasta. Tenemos en mente durante, bueno, cuando pase un poco la pandemia y pase un poco el coronavirus, a ver si este 2021 se logra organizar una especie de marchas o salidas sociales o quedadas, si lo queréis ver así, en carretera o monte. Obviamente tendrá que ser en Asturias porque somos de aquí. Si te quieres sumar ya te avisaremos, pero queremos organizar un poco estas salidas con la comunidad, con todos vosotros, para, bueno, pues de pachanga, de tranquilidad, organizar una ruta sencilla, fácil, cada X tiempo y sin ningún tipo de pretensión ni objetivo. Solo el disfrutar, pasar una mañana distendida y divertida entre colegas y amigos, como sois vosotros, y disfrutar del ciclismo, que es lo que más nos gusta, ¿no? Por tanto, si no os queda otra, rodillo. Rodillaco. O sea, rodillo de rulo, rodillo de... me da igual, el de toda la vida de enganchar la rueda atrás, Be Cool, Zwift, lo que queráis, ¿vale? Ojo, porque en rodillo sí que se mejora. Tú si el rodillo lo planificas bien, si haces series, si te organizas, si tienes un plan de entrenamiento, en rodillo sí que se mejora. Y os lo digo con conocimiento de causa, porque cuando estaba corriendo personalmente la temporada de ciclocross, hace unos cuantos años ya, estaba en la universidad, me acuerdo que el último año, un cuarto de licenciatura, el último año de la carrera, pues durante la semana solo podía hacer rodillo. Y los resultados, os aseguro que no fueron nada malos. Eso sí, las machadas de series en el rodillo fueron tremebundas. No os voy a decir que hiciera 5 horas ni 4 de rodillo, porque no lo he hecho nunca en mi vida, ni siquiera en carretera, 5 horas. Pero en rodillo lo que hacía es mucha calidad, muchas series, muchos cambios de ritmo, mucho ir a bloque, mucho a gancho, a cuchillo, eso es lo que hacía, ¿no? Y os aseguro que se nota, ¿eh? Se nota mucho, eso sí que se nota. Y por último, ¿qué otra opción alternativa hay? Que yo es la que estoy utilizando ahora mismo y, me está un poco sacando del atolladero, ¿no? Sobre todo para tonificar, sobre todo para un poco a nivel muscular mejorar, y es hacer un Tabata. ¿Qué es un Tabata? Bueno, si buscáis en YouTube la palabra Tabata o Tabata Workout, pues Tabata realmente es un ejercicio muy intenso, un ejercicio de corta duración y alta intensidad, vamos a decir 4 minutos, 5 minutos. Yo hago uno, o sea, no os voy a engañar. Llego a mi casa, me quito la ropa, antes de ducharme me pongo ropa cómoda de deporte y hago un Tabata de 4 minutos diario. Y eso es a lo que me puedo comprometer. No me puedo comprometer a hacer rodillo una hora diaria, no me puedo comprometer a salir, no me puedo comprometer a mucho más. Tengo que hacer mis 4 minutos diarios de ejercicio y el fin de semana pues hacer largo. ¿Qué es para mí hacer largo? 2 horas o 3. porque no tengo más tiempo. Lo siento mucho si esto rompe el estereotipo del ciclista al uso, si esto es ser amateur, lo siento mucho, pero yo prefiero salir corto e intenso, prefiero salir a bloque, prefiero salir a reventar porque tengo poco tiempo, hacer unas series y si de casualidad bato un comp, pues mira, oye, mejor. Pero se me está complicando mucho el tema del tiempo y es que entiendo que a muchos de vosotros os pasará por el tipo de vida que llevamos hoy en día todo el mundo, ¿no? Todos. Todos son prisas, quieres hacer demasiadas cosas, no te da tiempo a hacerlo y esto al final genera un estrés y una ansiedad y una carga moral a nivel psicológico, a nivel físico y mental que es brutal, es que supongo que os habrá pasado. Entonces al final yo digo, a ver, yo hago deporte y el ciclismo me encanta y me flipa para desestresar del trabajo, para un poco liberar, para poder tener ideas nuevas, para ser creativo, para liberar la mente, para pensar en nuevos diseños, para yo qué sé, para muchas cosas. Y resulta que al final lo que consigo es el efecto contrario, que es el de ansiedad, estrés, no llego, no me da tiempo, otro madrugón, otra reventada, salgo con la grupeta, hacemos 4 horas y luego estoy reventado todo ese día entero. Al día siguiente ya no puedo salir porque estoy fatal. Entonces al final es como una bucle y es una vorágine en la que estás metido, en la que es muy difícil salir. Porque pensemos que la mejoría en el ciclismo no es el entrenar, no es el hacer series, no es el hacer fondo, es el descansar. La clave es esta. La clave es tener tiempo para entrenar y tiempo para descansar. Yo al final digo, bueno, tengo 1 hora, ¿qué hago? ¿Lavo la bici? ¿Entreno? ¿O voy a la tienda a reparar? Estoy fastidiado, es que no tengo mucho más tiempo. Entonces el Tabata a mí me viene muy bien porque son ejercicios muy de hacer en casa, son ejercicios lo típico de sentadillas, planchas, abdominales, squats, mountain climbers, push-ups. Bueno, pues yo os invito a que lo busquéis en Google, os invito a que repaséis incluso algún foro que hay, algún blog incluso que hay sobre Tabatas y sobre trabajo intenso y de corta duración. Porque al final creo que es una relación coste-beneficio, al final creo que es un riesgo-rentabilidad, ¿no? Poco tiempo, mucha intensidad y se nota. Yo lo estoy notando que tengo más, tengo el cuerpo más tonificado, vamos a decir mucho más terso, mucho cada cosa en su sitio y sí que es verdad que lo acompaño con algo de entrenamiento durante el sábado y el domingo. Pero a ver, mi consejo y en el capítulo de hoy es que lo que quiero que os quedéis es que no os estreséis, es que no se puede estar a todo, es decir, es que no se puede llegar a todo. Es que no te puedes estresar, te puedes comparar con un compañero o compañera de grupeta que sale todos los días 2 horas porque no trabaja por las tardes. Es un estilo de vida y es una forma de vivir el ciclismo diferente a la tuya y no te puedes estresar. Es decir, es que no te puedes agobiar. A mí me pasó porque me costó mucho el cambio de... Voy de vida estudiantil, de vida de... os hablo de hace años, ¿eh? No quiero decir que el año pasado estuviera estudiando, os hablo de hace mucho tiempo. Pero claro, yo antes llevo andando en bici, llevo compitiendo desde los 12 años, pues imaginaros, llegas a casa del instituto, del colegio, de la universidad, tienes todo el santo día. ¿Para qué? Para revisar las bicis, para mirar por internet material, para ir a la tienda, para tener todo a punto, para tenerlo todo limpio, para rodar a dolor, para hacer series, para planificar. Ahora no. Ahora no tienes ese tiempo, ahora tienes que elegir y tienes que optimizar y tienes que organizarte porque no puedes llegar a todo. Con lo cual, el hecho de querer salir al mismo nivel que salen otros compañeros que igual están entrenando para competir, que igual tienen mucho más tiempo que tú, que tienen mucha menos carga de trabajo, de quehaceres y de responsabilidades, pues es que es normal. Es que es normal que anden más que tú. Es que si no, es que imaginaros, entrenas 4 minutos al día y 2 horas el sábado y 2 el domingo y puedes ir a un campeonato del mundo. No, esto no va así, ¿no? Con lo que yo creo que la salud mental es mucho más importante o tan importante como la salud física y en muchas ocasiones los ciclistas o los amateurs, si lo queréis llamar así, nos estresamos demasiado y nos obsesionamos demasiado con el entrenamiento, con la planificación. ¿Y qué pasa cuando tienes una planificación hecha? Pues que al final la planificación te va a requerir bloquear tiempo y te va a requerir sacar tiempo diario. ¿De dónde? De igual donde no lo hay. De igual de dejar de ver a tus hijos, de igual de dejar de optar a un trabajo mejor porque el horario es un poco peor, de igual de ir a tomarte una cerveza con tus amigos o de ir a ver a tu familia porque ese día tienes que entrenar. No, hombre, no. Hay que disfrutar mucho más. Hay que relajarse, hay que dejarse llevar, hay que soltar los frenos, hay que meter plato y tuerca bajando y olvídate y disfruta, ¿sabes? Porque al final esto, como os digo, vida hay una, ciclismo hay para toda la santa vida, carreras tienes hasta que llegues a Master 60 y no vale de nada agobiarse, ¿vale? Así que mi recomendación es que para todos los que estéis en mi lugar y los que no tengáis tiempo, pues hagáis ese Tabata diario, hagáis un poco de rodillo, hagáis un poco de spinning, corráis 20 minutos, 25 minutos. Yo a veces me siento hasta ridículo, porque digo, tardo más en vestirme para salir a correr 15 minutos que otra cosa. Y vuelvo para casa y digo, bueno, vale, pues oye, algo he hecho hoy, ¿no? A mí, mi única motivación ahora mismo y mi único objetivo ahora mismo es abrir el calendario del Garmin, de Garmin Connect, y ver que todos los días hay una barrita verde, todos los días hay un ejercicio, algo hice, algo. Me da igual, 4 minutos, 15, 1 hora, 2 horas, bici, caminar, lo que sea, pero algo. Porque, como os podéis imaginar, la pandemia y esto que hemos vivido, pues nos hace poner más en valor todavía, si cabe, la salud física y el estar bien con uno mismo, y el estar bien psicológicamente, y el encontrarse sano, ¿vale? Así que si sois unos, bueno, sois unos rockies como fui yo en su día del ciclismo y entrenáis todo lo que podáis, pues seguramente os estáis partiendo la caja de mi recomendación de hacer 4 minutos al día, ¿no? Seguramente os estáis tirando de risa. Pero chicos, es que es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Así que desde aquí despedimos el capítulo. Dejamos que, bueno, que podáis hacer todos los días un poco de deporte y os damos las gracias como siempre, os damos las gracias por estar al otro lado, por enviarnos cualquier duda o cuestión que queráis que comentemos en este podcast, por suscribiros, por darle a me gusta, por comentar y seguirnos en las redes sociales, en el podcast y en el blog. Ya sabéis que estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook y en LinkedIn, incluso hasta en TikTok. Vale, así que si sois TikTokers, os esperamos en TikTok. Muchas gracias por todo, por estar al otro lado y escucharnos. Y nos vemos la semana que viene deseando que podáis rodar todos los días, aunque sea 4 minutos, y que no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo a las 6 de la mañana. Os envío un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.